Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. El noveno mes del calendario trae consigo la imagen colorida en el pensamiento y en el semblante de todos. Lo marrón se hace verde y florecen junto a los pimpollos músicas que van a tono con lo que propone el entorno. Comienzan los primeros calorcitos y la idea de salir a disfrutar al aire libre o de manga corta en el teatro, nuevas vivencias y espectáculos que se han hecho esperar casi 2 años para que esta primavera sea aún más resiliente que otras. Hoy, en Trashumantes en Radio, en septiembre. Trashumantes en Radio. Esa es la cosa distinta, buscarle la melodía, acompañando los pasos donde camina la vida. Le buscaremos la letra, no solo la musiquita, hasta encontrar el mensaje que los pueblos necesitan. Buscando el instrumento de timbre o color, no importa si va a encontrar la razón a la larga o a la corta. La canción está esperando el poeta que la escriba y el cantor que la interprete con la voz enardecida. La canción sencillita la canción, no anda diciendo mentiras, solo las verdades crudas que más de a cuatro castiga. Ese piececito diablo de la letra que siempre olvidan, pa' que tuitos la recuerden, se las canto de alma y vida. La canción está esperando el poeta que la escriba y el cantor que la interprete con la voz enardecida. La canción está quedando del pueblo que la imagina, no importa el ritmo que lleve, si es de América Latina. Trashumantes en Radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Muy buenas tardes, trashumantes. Es para nosotros un honor, como todos los jueves, estar compartiendo un programa más. Hoy ya el número 30 de esta primera experiencia, como nos gusta decirle, al proyecto Trashumantes en Radio. Y bueno, hoy hemos titulado el programa En Septiembre, con un programa, esperamos, con mucha música en vivo. Estamos esperando la presencia de Conrado Barnech, que nos va a estar presentando su disco, el recital que va a presentar ahora el próximo viernes el próximo viernes 8 allá en el Teatro Artigas de Trinidad. Pero vamos a esperarlo, no sé si este sí vendrá escuchándonos en ruta. Y mientras tanto, bueno, vamos anunciando que en el último bloque vamos a tener la presencia y la visita del señor Leonardo Rondán, ahí en el entorno de las 19 horas, 19 y poquitito, como siempre recibimos al artista del día, que viene desde Los Pagos de Trinidad, acompañado por Julio Vejeres en acordeón y Luis Santana en guitarra. O sea que vamos a compartir hoy una velada con mucha música en vivo. Y bueno, y por supuesto de Cortina nos va a estar acompañando durante todo el programa esta cuerda de tamboriles, debido a que hoy, justamente hoy, es el día en que el candombe y su espacio sociocultural es nombrado en la lista representativa de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde el año 2009 el candombe fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces, justamente hoy, un 30 de septiembre, nos pareció importante que nos acompañe esta cortina durante todo el programa. Los tambores que estamos escuchando es la mandela en un entierro carnaval. El año 2017. Y bueno, las líneas de comunicación ya están abiertas al 092-960-960. Y le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro amigo Fabián Di Nardi, que está recepcionando los mensajes. Y en los controles, como siempre, una garantía, el señor Esteban Almeida. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Pedino. Buenas tardes, Trasumante. Como siempre, los primeritos en mandar el mensaje de bienvenida y de saludo, Ángel y Mabel de Villa Carmen, nuestros queridos amigos, cero falta. Muchísimas gracias por ese saludo. Espero que estén haciendo torta frita con el día de hoy. Un saludo también del Chelo González, que está trabajando, pero nos está escuchando, me dice, porque hay un parate por el agua. Y bueno, mientras no tenga que trabajar por el agua, dice que nos está escuchando. El amigo Cuico y el 03 también están firmes, muy bien, hoy a primerita hora. Y un saludo para Susana allá en el establecimiento El Salado, Susana y Miguel, que nos están escuchando. Después, mirá, tenemos un saludo desde Santa Lucía, que dice que comienza la primavera y florece la esperanza del amor, de un mundo mejor, más lindo, más justo y menos desigual. Y por qué no, la esperanza del milagro peñarolense. Arriba Trasumantes, el amigo Melitón Martínez de Santa Lucía. Y ojalá hoy se nos dé. Bueno, yo soy uruguayo, yo le doy para adelante a Peñarol, es brava. Usted es del bolso, usted es del bolso. No, pero yo le doy para adelante, como uruguayo le doy para adelante. Para todos los trasumantes hay para todos los gustos acá, porque dice, pero Pierino es hincha rabioso de Peñarol. Y bueno, lo debo reconocer que sí. Pero Fabián acá es hincha rabioso del bolso, y bueno, y nos llevamos buenísimo, ¿verdad? Sí, somos, sí, uruguayos ante todo. Y bueno, y el otro día merecimos ganar, me va a decir que no. Merecimos ganar, no sea mal. Y yo merezco muchas cosas, pero ¿Cómo la disfruta usted? ¿Cómo la disfruta? ¿Qué es malo? De merecimiento no se vive. Bienvenidos, nos dicen acá. Teresa nos está escuchando desde el trabajo. Muy bien, Teresa. Olguita dice, qué lindo arrancar con el programa con mi tema preferido. Un saludo para esos trinitarios, y ahí nos vemos, Pierinos, en el Artiga. Olguita. Exacto, qué lindo, y qué lindo escuchar eso. Hay que apoyar la nueva sangre, la nueva savia, como lo es Conrado, y que viene de una gran cuna de músicos. Pero ya me acaba de mandar un mensajito que dice que viene llegando a Durazno, así que vamos a estar charlando en la brevedad. Ustedes saben que, bueno, como bien dice, hay un público que le gusta mucho, la canción está esperando. Y el motivo por qué está la canción está esperando ahí, porque el 15 de septiembre fue el cumpleaños, el nacimiento del señor Jaime Gorski, que se nos adelantó en el camino. Pero, como siempre, los artistas siempre van a vivir en sus obras. Y justamente la canción está esperando, recuerdo que la compusimos a media letra, Y salió con música y todo de abajo de ese sauce precioso en el fondo de su casa hace unos años tomando mate. ¿Y quién iba a decir que esa canción le iba a dar nombre a un disco, que le iba a gustar a la gente y que también le iba a dar nombre al festival Trashumante? Porque el festival este Trashumante se llama La Canción Está Esperando. Y justamente que cómo no íbamos, bajo ningún concepto podíamos dejar pasar por alto esa fecha. Teníamos planeado muchas sorpresas, pero bueno, a veces uno propone y Dios dispone temas laborales y todo, pero después más adelante vamos a preparar un programa como Jaime se lo merece. De cualquier forma, voy a compartir con la audiencia algo inédito, porque allá en la Milonga Producciones en algún momento de la historia le hizo una entrevista de estudio a Jaime, de la cual hoy vamos a compartir un audio de esa cosecha en la voz de él mismo. Vamos a escuchar este hermoso poema, Cosas sin importancia. En tropicheza y cuerdas bien templadas, pa' ganarle el camino a mi guitarra, y montando una copla sencillita salí a trotear milongas por la patria. Hice un alto en la huella, por si acaso, pa' aflojarle la cinta a la nostalgia. Largué el primer poema campo afuera, mientras un vino templaba mi garganta. Dejé una duda atada del palenque, pa' que el tiempo, señor, me la alargara, y salí caminando, monte adentro, rodeado de un fino concierto de chicharras. El ñagapiré me dio la fruta, el coronilla la dureza de su talla, y el tal enganchó mi pensamiento pa' que el cantar tuviera gusto a patria. Así anduvo mi canto, madrugando. Fue a soplar el fogón de los troperos y prendido el cogote la madrina. Anduvo pagos también hechos en cerro. Cuando llegó el carrero a boca de noche, a desuñir, esperando otra jornada, encontró sin querer un canto nuevo, hecho rocío que despertó en el alba. Ese es mi canto, sí. Yo no lo niego, yo hijo de una patria libre, al lance como oriental tengo el orgullo de haber crecido entre un murmullo de rodajas. Me bautizaron las aguas del Río Negro, las mismas que Alcharrúa reflejaban, las mismas aguas que vieron hace un tiempo cómo nacía la luz de la esperanza, que gritaba un invierno de bordona, que hacía estremecer a las guitarras. Yo le saqué un poema a los juncales solo con la intención de cobijarla, la cubrí de caricias por la noche y desperté el diciembre de su caja. Él quiso florecer el diapasón para cantarle con amor a las comarcas, pero ahora está llorando el sauce en las barrancas y tiembla el sarandí en la correntada, se erizó el espinillo en el arroyo porque un sabiá se le anidó en sus ramas. Pero es tan simple el relato que les hice, olvídenlo, cosa sin importancia, porque esto me ocurrió hace ya tiempo, cuando se haría trotear milongas por la patria. Porque el folclore a todo le canta, Trashumantes en radio. Bueno, y el amigo Jaime, que era oriundo de Molles de Quinteros, allá un paraje muy cerquita de Baigorria. La gente asocia siempre Molles Quintero, Baigorria, como es parte de la zona, ¿verdad? Un lugar divino, precioso, ¿verdad? La verdad que sí, y Jaime siempre tenía esa melancolía cuando hablaba de Baigorria y de sus pagos. Y tuve la suerte de convivir con él hasta los últimos días, que le enfermó y me dejó muchas charlas en... Abajo del sauce, como usted dice. Exactamente, abajo de ese famoso sauce. Bueno, y justamente, mira, vamos a compartir la canción Baigorria, muy, muy conocida esta canción en la voz y en la interpretación, obviamente, porque la música es de ellos, del dúo Caipora, pero vamos a compartir la versión del dúo Belén y Emanuel, sus nietos. Voy a abrir la tranquera al pensamiento, para que entren el hombre y el progreso. Mientras enciendo el fogón de la esperanza, quiero explicar la importancia de este pueblo. Al obedecer las aguas del Río Negro, dejando su canción de correntada, hay que mirarla en las noches de diciembre, cuando la luna por se hace más clara. Hay que mirarla en las noches de diciembre, cuando la luna por se hace más clara. Mi canción es un simple camelote que arriba abajo va cargando un pensamiento, que va remolineando en alejarse por no perder la imagen de este pueblo. Que va remolineando en alejarse por no perder la imagen de este pueblo. Se lleva el paisaje pecho adentro. Una tarde se ha hecho leyenda que se hará aurora cuando se hace lejos. Cuando vuelvas verás como amanece, desperezando el sol entre los cerros, y abrazará la frescura del paisaje y vibrarás sintiendo tanto afecto. Y abrazarás la frescura del paisaje y vibrarás sintiendo tanto afecto. Mi canción es un simple camalote que arriba abajo va cargando un pensamiento, que va remolineando en alejarse por no perder la imagen de este pueblo. Que va remolineando en alejarse por no perder. Y algo muy importante que tenía nuestro amigo Jaime es que la tenía, que tiene, es que siguen las guitarras en la guitarra de los cantores. Y bueno, estábamos compartiendo una versión de Belén y Emanuel Baigorria. Sabemos que los Caipora también tienen en su repertorio. Es más, existe un disco que lo vamos a compartir después más adelante, que se creó solamente con versiones de poemas de Jaime por muchos cantores, ¿verdad? Sí, yo tengo ese disco que me lo obsequió unos días antes de su muerte. Estuvimos conversando y me lo llevó a mi casa y me lo regaló, y lo atesoro con, y claro, con mucho cariño, porque que es un regalo de él. Y digo, yo lo conocí a Jaime desde tiempo, tuve la oportunidad de llegar más a él y a ser amigo, de ir a la casa, o sea, por intermedio de usted. Sí. Y acá, mire lo que me dice acá un amigo. Jaime era oriundo de Molles de Quintero. Vivió en Baigorria, trabajaba en el tambo, cuando en época jodida se fue a trabajar como carpintero a Punta del Este, y como carpintero también en la construcción. ¿Y fue carnicero también? Sí, Jaime era de los mil oficios. Sí, el hombre de los mil oficios. Y bueno, vamos a compartir una canción en la voz nada más ni nada menos que del señor Elvio Fernández, nuestro gran referente local. Vamos a escuchar esta canción que se llama Hoy No Más, del primer disco que se llama Cuando los del Sur. Soltaré las amarras de los sueños, de un barco con maderas de guitarra, tiene timonel de canto nuevo, tiene el palo mayor un pentagrama, tiene timonel de canto nuevo, tiene el palo mayor un pentagrama. Hay que elevar las anclas cancioneras,

de Durazno, gran guitarrista y cantante, lo ha impulsado junto a su mamá, Karina, que privilegiadamente para Conrado es acordeonista, todo lo que lleva a pensar que ese niño talentoso hoy está sentado al lado nuestro a punto de compartir canciones y llenarnos de esa energía como lo suele hacer en cada presentación. Tenemos el privilegio de que nos cuente de primera mano cómo se gesta la idea de su próximo recital a realizarse la semana que viene, el viernes 8 de octubre a las 20 horas en el Teatro Artigas de la Ciudad de Trinidad. Lo titula Voy Caminando. ¿Cómo va su vida? Llena de música, ambiente familiar, amigos y buena vibra. Bienvenido, Conrado. Bueno, el agradecimiento, Pierino, por la invitación. La verdad que la presentación hermosa, como me decías, pasame ahí, me dijiste una data ahí. La verdad que con la data que te pasé me quedé corto porque la presentación fue preciosa. La verdad te agradezco, bueno. Como siempre, por la invitación a la radio también. La primera vez que venimos junto a papá, le sigue el agradecimiento a vos. Y bueno, como tú decías, organizando el recital para el 8, nada más ni nada menos que como invitado especial, ¿a quién más podría ser, no? A Pierino Techera. Muy agradecido por la invitación. Y ¿sabés qué estaba pensando? Que yo era más chico que vos y lo escuchaba cantar a tu padre con el hermano, Oscar, porque eran compañeros de trabajo, Oscar de mi padre. Mi padre falleció en el año 2003, fíjate que hacía años de esto. Y yo era niño y ustedes cantaban y siempre me quedó esa imagen, ¿no? Esas voces ensambladas a dúo, que era como se escuchaba desde desde varios metros, ¿no? Y nosotros a Pierino siempre siempre lo hacemos comentario, pasa como Conra, lo escuchamos en junto a Betito Bidondo, que le digo yo cariñosamente. Y entonces siempre eso, lo lindo, el saludo al programa, a la gente de Trashumante, y bueno, creo que fue sabia las palabras, como dijo de Conrado, la alegría enorme de compartir junto a Pierino, también un grande de la música, y es hermoso. Y bueno, se dio en este caso de Conra, un nuevo recital en el Teatro Artiga, y bueno, y él es, ni que hablar, que él es el que se encarga de decir, bueno, yo invito a tal persona, y bueno, salió y dijo, voy a invitarlo a Pierino Techera. Bueno, así la verdad que muy honrado, y me gustaría que le comentes a la gente cuál es la idea, por qué el Voy Caminando. Bueno, mirá, justo lo estábamos hablando con vos ayer, ¿no? El Voy Caminando sería, creo que más que nada ahora, después de la pandemia, todos vamos caminando hacia un futuro mejor, ¿no? Hacia un nuevo futuro que nos va esperando. Y bueno, de mi parte, creo que de papá, y de nuestros músicos, vamos caminando hacia un futuro lleno de música, lleno de emoción, de amigos, como vos decías, como lo estamos pasando ahora también, ¿no? El subir el escenario no es solo ir y cantar, sino que compartir los momentos junto con la gente que va, con vos, y bueno, creo que todos vamos caminando hacia algo mejor. Nosotros vamos, en lo personal, caminando hacia bueno, a buscar nuevos temas, ¿no? Que lo van a estar presenciando la gente ahí por Trinidad, nuevas canciones que estamos realizando. Y bueno, nosotros vamos caminando hacia un futuro mejor en la música, mejor en lo personal, en la familia, con los amigos, ¿no? Y bueno, creo que por eso, más que nada, el título del recital. O sea que con un futuro y un presente que se va renovando, y capaz que pregunto si es posible ya ir compartiendo alguna canción de lo que, algún pequeño breve adelanto de, bueno, de lo que se va. Podemos decir, se viene una canción, letra y música de Adolfo Barnech, papá, que bueno, va dedicada para Trinidad Flores. Así que ahí ya la vamos tirando, es un nuevo tema que sale ahora, así que ese es uno de las nuevas incursiones en el repertorio. Ah, mira qué bueno. ¿Y saldrá algún estribillo, algún fragmentito, sí, como para la gente puede salir, salir, a ver, le vamos a meter ahí a ver para qué marca en realidad lo que creo que ahí en sintetiza lo que es la parte de Flores, el parque, no, el cuidado al parque, el cuidado, como dicen, parte ahí al nombre, a la reserva de flora y fauna. Y creo que Flores es uno de los, en la parte siempre del cuidado de la reserva de flora, y eso, en eso es muy cuidadoso. y uno a veces va a pasar los, ingresar al límite de Flor y ve los carteles que dicen seguida. Entonces por eso que en realidad plamea este en este tema. Le vamos a hacer el estribillo de esta canción para bueno, que más o menos como decís se los guarden. Buenísimo, ¿viste? Buenísimo, para dejarla con ganas. Claro. Ay, mi niña florecina, yo quiero amarte y cantarte, porque he nacido poeta, mi corazón late y late, y cuando miro tus ojos, lleno de amar me estremece, y el aroma de tu piel, mi corazón palidece, y el aroma de tu piel. Corazón palidece. Mira cómo aplaude la gente en la casa. ¿Y cómo van esos mensajes? Imponente, imponente los mensajes. Mirá, tenemos unos amigos, José y Susana, que están cumpliendo 50 años de casado y querían que lo sorprendiéramos con una canción. Bueno, creo que con esto superamos. ¿Qué? ¿Qué te parece? Para José y Susana. Ángel y Mabel nos mandan una foto con unas tortas fritas. Mándenla por ómnibus, que están en el Carmen. Sí. Después tenemos otro mensaje que dice: buenas tardes, por acá lloviendo entre los cerros. Placer escuchar a Jaime, a sus nietos y a Elvio. Les mando un gran abrazo con perfume de torta frita. Soy el Pope Andreani. Mirá. Desde Minas. Desde las sierras. Desde las sierras de Minas. Qué grande. Después tenemos un saludo de Cristina Peironel, que saluda a los músicos de Flores e invita para este sábado 2 de octubre en la localidad de José Enrique Rodó con el Día del Patrimonio, donde se conjuga la danza y el canto. Ahí va a haber un... Y mirá cómo te mira del otro lado de la ventana el señor Julio Vejere, que me parece que me avisaron por la cucaracha que él es uno de los acordeonistas que va a estar presente allá el sábado. Rodó, sí. Exactamente. Bueno, ahora cuando en el otro segmento del programa, en el otro bloque, cuando ya se debe haber dado cuenta la gente que a los seguidores de Rondán ya llegaron sanos y salvos. Vean que hoy un día lluvioso en la carretera. Conrado, Adolfo llegaron bien. Toda la barra de Leonardo ya están en los estudios afinando la guitarra, acondicionando ese acordeón, y bueno, ha compartido muchísima música en vivo. Después tenemos desde Juana de Baigorria, que dice que a pesar de estar en Baigorria, ella era de los pagos de Jaime de Muelles de Quintero. De Muelles. Juana siempre está presente. Muchas gracias, Juana. Buenísimo. Y bueno, y ¿dónde se pueden conseguir las entradas para el recital del viernes 8, Conrado? Bueno, mira, las entradas se pueden conseguir, Pierino, en Heide, en Heide en Trinidad, ¿no? En la librería de Jenny Janssens. Puy General Flores. Si no, se pueden contactar con nosotros, que tenemos entradas. Y si no, aquí también, con la abuela de Pía también se pueden conseguir entradas. Eso. Ajá. Se comunican con nosotros. ¿Y cómo se puede contactar con la abuela de Pía? Mira, ella está ubicadita allí, tiene un puesto de torta frita, como era. La calle, no me acuerdo yo bien de acá. Que donde está cerca la zona del Tamboril, puede ser que donde... Ajá. Que es lo nuevo ahí que han hecho, que la verdad que está muy lindo. Tuvimos nosotros tenemos el número de la abuela de Pía. Cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros. Bien. Que pueden buscar por Facebook también, ¿no? Conrado Dobernech. Conrado Barnech, sí, y si no le dejamos el número. O perfectamente nos pueden contactar a nosotros, pueden escribir a Trashumantes en radio o a Pierino, que con gusto lo vamos a estar conectando directamente con la producción de Conrado Barnech. Pero qué importante. Buenísimo, y no nos cabe duda que va a ir mucha gente de Durazno, porque sabemos que tienen muchos seguidores. Y aprovecho a preguntarle a Adolfo, oriundo de Santa Bernardina. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, de Santa Bernardina. Sí, allí está justamente uno del carpintero, está Gabriel, que también en ese entonces era bombista y era Gabriel, y era el tema de instrumentos de aire, el que tocaba la flauta en ese entonces. ¿Qué apellido? Es mi hermano. Ah, Gabriel. Mirá, o sea que... claro, que ya digo, de Gabriel, que en la actualidad está en la casa que era de mis viejos, en vida de mis viejos. Así que el saludo nada menos enorme, Santa Bernardina, en realidad. Y deben estar escuchando. Sí, ¿no, Santa? Sí. Y ahora está enorme Santa Bernardina. Seguramente la Santa Bernardina que ustedes se criaron, a lo que es ahora, se extiende, ¿no? Sí. Ha cambiado, la verdad que... Sí, cómo no. Y después ese pasaje por Trinidad, ¿no? Porque la gente no debe entender mucho. Adolfo de Durazno. Pero tu raíz, por parte de madre, es de Flores, ¿no? Es de Trinidad, sí. Exactamente, sí. Y ahora actualmente están viviendo en Los Pagos Sarandí Grande. Claro, estamos en un límite que es de Flores, pero estamos a 15 kilómetros Sarandí Grande. Claro. Conrado Valfaustino Harrison, allí está haciendo su estudio, y es la parte ahí de vinculación, y es lo que lleva la música, ¿no? Que es claro. Lindo porque... Ahí justamente se conecta también con la parte de Florida y entonces... Una región con grandes músicos. Allá en el Faustino Harrison tenés a Piñata, ¿no? Tenemos a Piñata, sí. Que el secretario del liceo, sí, parece, sí, ¿no? Sí, ese gran músico. Sí, los otros días estuvieron de acto, ¿no? Corray. Sí, bueno, en el acto compartimos ahí Piñata tocando nada menos que la guitarra, ¿no? Acompañándonos, imagínese, cantando a Don José. Qué lujo. Y bueno, allí estuvimos junto a Gustavo también. Santos también. Gustavo Santos, sí, claro. Sí, bueno, yo soy muy amigo con Federico Garabaño. Bueno, claro. Si lo conocés, qué fofo, qué Federico. Que tienen tienen un trío de guitarra, ¿no? Sí, impresionante, la verdad. Han salido y están saliendo grandes músicos de toda la región, por suerte, y está bueno esto, que se gire, que gire el arte, que gire la música, y bueno, y el universo sabrá qué hacer con ella. Claro, y ¿verdad? Hay gente joven, que lo lindo, ¿verdad? Claro. Que es lo que uno pide, que lo bueno, que florezca en eso, que el folclore en realidad, de repente, con valores jóvenes, se ve que no muere. Entonces, que la alegría para el que le gusta el folclore, la verdad que uno se siente nada más que contento. Y pide, como vamos a pedirle una canción a Conrado. A ver. Nos vamos a hacer un temita, Jinete Campero, de Víctor y Daniel. Ah, qué lindo. Amigo campero, que en tiempo de mozo fue un gran domador, fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón. Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar la bandera envuelta de honores también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Mozo, guapazo y aretero, también muy certero en materia de amor. Gaucho, ladino y fiero, bastante matrero y un gran hacedor. No le importaba el pelo, y si era mañero montaba mejor. Siempre de bota de potro, el poncho en la mano, coraje y sudor. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Y la gente, qué lujito se debe estar dando entre torta frita, mate, un buen folclorito en vivo, y y aplaudiendo. No sé si con las manos ocupadas con la torta frita podrán aplaudir mucho. Pero, ¿qué más se puede pedir? Era un lujo. ¿Cómo van esos mensajes? Al 092-960-960. Y siguen llegando. Dice, buenas y lluviosas tardes. Ideal para escuchar a nuestros cantores. Qué alegría de escuchar a Conrado y a su papá. Si puedo, trataré de ir al recital. Abrazos para todos. Gladys Grajales. Gladys siempre está presente. Gladys siempre está presente. Siempre está acompañando a todos los cantores. Después me manda una foto el Chelo González preparando una comida de olla. Dice, estoy preparando una comida de olla para el partido y tiene un tinto ahí atrás que rompe todo. Es imponente. Como está. No sea malo, Chelo, mire que vamos todos ahora. Nosotros estamos con el mate, pero bueno, dentro de un rato, ¿quién dice no cambiemos de brebaje? De brebaje. Pero muy bien, y así que actualmente haciendo liceo, ¿en qué año estás? En quinto de liceo. En quinto. Liceo. ¿Orientación? Artístico. Artístico, y la verdad que un poco retórica la pregunta. ¿Hay algún plan a futuro? Y bueno, a futuro el plan es ser el profesor de música. Mira qué bueno. Sí, por lo menos estoy apuntando a eso, por eso más que nada elegí quinto artístico. Bien. Así que bueno, estamos con las esperanzas ahí, yendo a ver, dándolo todo, a ver si se puede cumplir. No me cabe duda que lo vas a hacer, ya el talento viene desde la cuna, ¿no? Como pusimos, seguramente no largó el llanto cuando nació, sino que salió cantando. Gurí, ¿eh? Se ría del La verdad que sí, la verdad que Conra, como decías tú en las palabras, decía Abel Soria, cuando hacía que no precisó ni agarrarlo, cuando decía él con Gallego que hay una payada que hace y le venías con el idioma y le venía con la moda, y él lo quería agarrar a guascazo hablando criollamente. Ah, sí, pero sí, con sí, Conrad no, porque es lo que decían, creo que eso se lleva y creo que no salen. Salió ahí porque, bueno... Pero tanto... tenías miedo que te salía como la milonga que llama mi hijo el refinado. Pero yo creo que en eso se los cuento de Conrado ya de chiquito. Él siempre tocaba siempre la percusión y el tema del bombo. Y después en realidad... Me acuerdo cuando cantaba y tocaba el bombo. El bombo, sí. Claro, porque siempre me acompañaban las chacareras. Siempre... ¿Y tu mamá el acordeón? El acordeón. Sí. Después fue cuando hizo de que empezó en realidad a entonar. Y para mí ni se sabe, una alegría mayor y bueno. ¿Y ustedes compartieron todos juntos en el grupo Repolqueando o estabas solamente tú, Adolfo? No, estaba Repolqueando, estaba yo directamente. Ahí sí. Va. Sí, sí. Y estaba Don Moreira, ¿no? Se nos adelantó en el camino, Moreira. Claro, José Moreira falleció. En realidad creo que fue más que nada en la parte de cese del grupo, porque justamente por eso, porque ya tenía sus añitos y había empezado con afecciones y fue el tiempo en realidad para poder volcarme también de lleno y no quedar, a decir verdad, atravesado en tema de cuando había de repente actuaciones y dedicarme a pleno, que para mí, como yo le digo, el orgullo más grande, y mientras me pide estar al costado es el pollo de la familia. Claro, exactamente. Sí, sí. Entonces, están todas las fichas puestas. Me dice papá, exacto, que te lo trato. Entonces estamos juntos, disfrutamos juntos, ¿verdad? Y qué lo más lindo. Y qué lindo compartir el escenario en familia. Y se puede pedir, a ver, que alguna canción que forme parte del repertorio del recital de Conrado, a modo de alguna canción, igual que ya forme parte del repertorio, pero que la gente, como decir, mirá, esto van a cantar en el teatro. Y bueno, mirá, te podemos hacer, a ver, un adelantito de un temita de los Guaira, ¿no? Sí, es hermoso. Este temita va a ser uno de los nuevos que vamos a incorporar, un grupo muy conocido en Argentina, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho estos ritmos, como el de Alelí, como el de Jinete Campero, ritmo. Nos gusta también ir un poquito, viste, siempre bajar un poquito, estar tranquilo. Tenemos canciones de papá, como el de Para Mamá, esos temas así. Uh-huh. Pero también nos gustan mucho estos temas, estos ritmos, viste. Guayno. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel la esperanza que te dará, y estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti, y la soledad me va. va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti, la mañana se levantará, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar en todos los huecos que aparecen en mi cama, que se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar, de no caer. Si quedaran rastros a seguir, una huella tenue de este abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Imponente, ¿eh? Imponente. Y después de esto, ¿quién canta? O sea, pero me imagino que este lo va a hacer la segunda entrada suya. No va a cantar esto antes que yo cante, porque ahí no me subo yo. Dice Lidia. No, ¿cómo no? Sí. Dice Lidia de Trinidad. Muy bueno, Conrado. Te iré a ver al teatro. Soy Lidia de Trinidad. Bueno, el agradecimiento. Y bueno, por allí le esperamos, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Y con esa voz me imagino que no solamente conquista al público en general, sino que conquista algún corazón por ahí que ande por los pagos de Sarandí. Ahora se cruza todo para los pagos de Trinidad. Ojo, allá la gente los empezó a mirar raro del otro lado de la cabina. A ver, estos cantores que llegan y cantan todo. Pero qué bueno, ¿no, Conrado? La verdad que te felicito. Y divino las canciones, el repertorio, y el público ya sabe que no les mentí cuando les dije que tenía una afinación perfecta, ¿no? Y impecable. Y más o menos, ¿cómo es la elección de tus canciones? Está bueno que le comente a la gente, ¿qué tienen que tener las canciones para que las incluyas en tu repertorio? Bueno, mirá, a mí me gusta mucho la letra, el significado, ¿no? Las emociones que trae consigo las canciones, ¿no? A mí me gusta mucho también ese sentimiento que te da el cantarlas, que a vos te da fuerzas, te gusta, ¿no? Porque creo que es como las letras que hace papá también. Creo que si papá no las siente, somos los dos iguales, me parece. La letra, ¿sí?, que saca papá, él sabe que a mí me van a gustar. Así que digo, las canciones que hacemos, las hacemos de corazón. Es como la letra que ha hecho papá, la letra y música. Son canciones que llenan el alma, que nos gusta cantarla y que tienen un significado para nosotros, y que esperamos por eso que cuando nosotros la emitimos la gente sienta lo mismo que nosotros sentimos, ¿no? Al cantarla, ¿no? Qué lindo. ¿Y qué te parece escuchar eso, Adolfo? Que te salió el chiquilín a Imagen y Semejanza. Sí. Vibra y siente contigo. Sí, él creo que hace referencia a eso. Me pasó que yo siempre le hago el cuento a la gente, me gusta contar. Un tema que le hice a la madre, en realidad, me pasó en el camino que iba a cubrir a una sesional. Llegué ahí ya tenía la música, me senté y armé música, ya la tenía, ¿no? La llevaba y por ejemplo, y armé la letra. La letra. Y se la mandé, en la tarde se la mandé, y ya directamente, mirá, Conrado, ¿te gusta? Mirá lo que saqué, a ver si te gusta. Y bueno, así fue en realidad enseguida me contestó que sí, que le gustó, y creo que esa la se vino a hacer en el Festival del Lago, Y eso va a estar presente también en el recital. Y Manuel Echain le armó también una parte de el acordeón, introducciones, y bueno, le armó toda una parte de video también. Sí, ¿no? le armamos también una parte de video que también va a estar presente en el recital. ¿Tu banda cómo se conforma para el viernes 8? Bueno, mira, para el viernes 8 se conforma por Manuel Echain, profesor de física en Sarandí Grande, y también profesor de música, que bueno, él incursiona en el acordeón, uh-huh, en el teclado. Después tenemos a un nuevo integrante allá por los pagos también de Trinidad, a Adolfo Bonilla, vos me parece que lo conocés, percusionista, gran persona, que nosotros encantados también en lo que siempre decimos, ¿no? Nos gusta estar bien contento en el escenario, y Adolfo es una persona, como vos decís, nada para agregarle, una excelente persona que disfrutamos lo que hacemos los cuatro, y bueno, creo que te has armado unas selecciones, así que un puntito más para invitar a la gente a que se anime a arrimarse a Teatro Artigas el viernes 8, Dios mediante. Va a estar preciosa la noche para ir escucharse unos buenos folcloritos por allá y después salir aparte temprano, a las 20, sí, ¿no? Sí, sí. Y son entradas ¿cómo es que se dice? Son entradas limitadas, ¿no? Claro, el aforo es limitado, ¿no? Sí, sí. Que aprovechen, que después no van se queden. Van quedando algunas. Sí, claro. Hay tiempo, van quedando algunas. Claro, y eso que en realidad que después la misma gente se arrima. Que aprovechen y no se queden con aquello siempre de que de repente, o en fin, qué lástima, que aprovechen y bueno, que se van a encontrar. ¿A cuánto están las entradas? Las entradas están a 200 pesos. Bien, están a 200 pesos, fíjense, ¿qué compramos hoy con 200 pesos? Nada, así que, y se van a hacer un gustito de escuchar música en vivo, que vale muchísimo más. Eso. Claro, y aparte está Pierino Techera también, y aparte colaboran también, creo que la parte de Conrado desde siempre lo lleva, lo hizo en Sarandí Grande en el tema de recitales, y siempre lleva de tratar de colaborar con gente que necesita. Entonces decimos, vamos a ir a ver, salimos de un tema del coronavirus, al que llevó al ser humano el estar directamente encerrado, vamos a hablar en Pronto y Bien, y creo que cuando se abren las puertas, creo que lo más lindo, la parte de los cantores en general, es poder de repente en ese encierro, bueno, se hizo cosas nuevas, se entró a trabajar, pero a lo que queremos es mostrarle a la gente, entonces que la gente vaya y se va a encontrar con eso, con tema de escuchar, sentarse y escuchar la música, el contenido, pero después temas con polenta, en realidad, como le llamamos vulgarmente, que también me parece que va a ser para el disfrute, ¿no? Qué bueno. Y a mí me basta solamente agradecerles la deferencia de la visita. Sabemos que se están mandando unos cuantos kilómetros, porque salieron de 15 kilómetros Sarandí, vinieron bajo lluvia, vinieron hasta Durazno, y bueno, le comunicamos a la gente y a los trinitarios que ustedes siguen viaje rumbo a Trinidad, porque dentro de un rato van a estar a las 21 en el programa Jorge Cabrera, sí, un gran amigo de la casa, o sea, no tengo ningún problema en mencionar, porque el programa Sin Fronteras, porque Jorge Cabrera es una gran persona que nos da un espacio a todos los cantores para poder promocionar cada vez que tenemos algún espacio. Entonces, cómo no compartir y entrelazar los medios para que salgan adelante los espectáculos. Así que un abrazo también a toda la gente de Sin Frontera, el amigo Jorge Cabrera, que lo va a estar recibiendo ahora a las 21 horas. Entonces ya les pedimos la bueno, para que salgan tranquilos haciendo ruta y no a lo loco. Y dejando la invitación a la gente, ¿se animan a repetir una vez más en dónde puede conseguir entradas? Claro que sí, las entradas se pueden conseguir en G&D, allí por, ¿cómo era la calle, papá? Puy General Flores. Puy General Flores, la librería de Jenny Jansen, allí en Trinidad. Las pueden conseguir con nosotros, contactándose conmigo. Bueno, ya sé, con papá. Como tú decías, Pierino, aquí también el celular de la radio, ¿no? Bueno, sí. Y aquí está la abuela de Pía, que también tienen entradas. O en cualquiera de las redes. En cualquiera de las redes también. Muy bien. Nos vamos a despedir con este temita, Ser Divino, el tema que comentaba papá recién. Antes de que se vayan, un apretado abrazo para Conrado y su papá y su mamá del tío Medero. Pero mira que vaya el saludo a Medero. No quería dejarlo sí, sin. No, por favor, más que. Un gran amigo, ¿no? Que no, bueno, si no hubiera sido por la música, no lo hubiéramos conocido. Y mirá lo que me dice el Pope. Un abrazo para el mellizo y su hijo. Acá en CW54 Emisora del Este pasamos mucho la canción de Repolqueando, Viveza Criolla. Viveza Criolla. Les recuerdo que en mi programa se llama Guitarra de Todos, en honor al amigo Jaime. Me ganó de mano, yo lo iba a decir, Pepe, pero está, es cierto que usted me lo contó, que estamos todos los sábados de 7 a 12 y los domingos de 10:30 a las 12 horas, y tenemos recital en vivo de Carlos Paravís, el hijo de Santiago Chalar, así que el Pope con todo. Imponente. El abrazo. Recién les comentaba que en aquella época el Pope Andreani era uno de los grandes, en realidad, como nombraba recién a esos años, Troveros del Horizonte, Vanegas Ramírez, nombraba recién a Cónclave Sur, así que con La Bandera y Alfredo, bueno, y ojo que también en eso andaban, de repente que veo a Luis, la gente de Los Santana, una familia enorme, en eso hay que tener, yo siempre digo allá, porque una selección. Son una cantidad. Eso lo tenemos nosotros, son amigazos, ¿no? Y por eso mismo invitamos a la gente, porque la gente está acostumbrada que viene siempre un invitado por programa. Cuando vayamos a la tanda ahora, acá no termina el programa porque se viene otro segmento con toda la potencia, toda la música, todas las anécdotas de vivencias de Leonardo, de Leo Rondán, que vino con toda la barra desde Trinidad. O sea que ustedes van a llegar antes que ellos allá. Capaz que los retenemos un ratito más. Y miramos el mancha. Placer. Un gustazo, el agradecimiento para vos, Pierino, como decíamos hoy, no me quiero ir sin agradecerte por abrirnos las puertas y pasamos lindazo acá haciendo unos temas, acá compartiendo con ustedes. La verdad, el agradecimiento de corazón. Y que vaya el saludo para ahí, para Leo, para Luis y para Julio, que están ahí, que son grandes amigos de allá de Trinidad, que vaya el abrazo grande para ellos. Y el saludo para la audiencia también. Quiero cantar ese ser que me ha dado la vida y me ha hecho crecer. Cada nota de mi canto que expreso con ansias son parte de su ser. Tú me abrazas, mamá, y no quiero escapar. Tu dulzura me lleva hasta el fin. Cada rosa o jazmín o un perfume de flor no se iguala al verte reír. Cada minuto que pasa, te abrazo y te beso, sos parte de Dios. Guía mis pasos seguros, sos luz de mis ojos, aroma tibio de sol. Tu fragancia de amor y esa fe de bondad, néctar puro que no le olvidaré. Pica flores de mi flor, viene siempre a libar y te posa a ser mi corazón. Y te posa a ser mi corazón. Fuego de una brasa eterna, raíz de mis sueños y de mi forma de amar. Cierro mis ojos, me duermo y me despiertan tus mimos para volver a empezar. Yo te quiero decir tantas cosas, mamá. Te jugaste la vida cuando yo nací. Son mi inmensa paz, mi locura de amor, y por ti siempre lo cantaré. Por ti siempre lo cantaré. Y por ti siempre lo cantaré. Y por ti siempre lo

Trashumantes en Radio, todos los jueves de 18 a 19:45. El 19 de agosto del año 1982 nació en la heroica Paysandú un cantor criollo que defiende las tradiciones de a caballo y con guitarra en cada ocasión que se presente. En el año 2005 se traslada a la ciudad de Trinidad, que lo recibió en un principio de paso, pero después su magia e irresistible encanto hace que este cantor se quede hasta la fecha impregnado por el arte y la influencia poronguera. Leonardo trajo consigo la capacidad y talento en la declamación, y su propuesta comienza a sumarse paulatinamente su propia guitarra como acompañamiento también en canciones. El señor Guzmán Lutz fue el profesor que lo empujó dentro del mundo de las notas musicales, en esa guitarra que después se perfecciona aún más bajo la supervisión de Julio Covelli. Dice él, era duro el alumno, haciendo referencia a las enseñanzas de estos dos grandes instrumentistas y docentes, que sin notarlo han dado el espaldarazo a la del surgimiento de canciones de cosecha propia que se comparten en reuniones y escenarios varios de la región. La actividad activa dentro de Audeflo es lo que legitima su preocupación por la cultura y el porte de artista compañero, como se le conoce. Bienvenido, Leonardo Rondán. ¡Qué presentación! Bueno, buenas noches, Pierino, buenas noches acá al operador, buenas noches a la audiencia también, un gustazo poder estar acá acompañándolos. El gusto es nuestro, para nosotros es un placer, y más con toda esta barra que te trajiste una selección. Esto se puede llegar a considerar la selección de Trinidad, ¿no? Y como que vino toda la selección con el aguatero, que vendría a ser yo. Pero qué grande, bueno, la verdad que bienvenido Leonardo, bienvenido Luis, a los micrófonos de la M960. No sé si quieres saludar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes primeramente. Buenas tardes. Muchas gracias por estar presente acá una vez más. Y antes que me olvide, vamos a empezar a mandar unos saluditos, si me permitís. Pero, ¿cómo no? Primeramente a Samuel y Maure, que están escuchando. A Carlitos Núñez, ese gran. Un gran abrazo a toda la familia Santana y a Carlitos. Y mejor amigo. Y también a los pagos allá de Santa Catalina, a la compañera Cristina. A Cristina, que ahora creo que le vamos a preguntar a Julio. Que nos comente un poquitito. Bienvenido, Julio, a los micrófonos de la M960. Bueno, buenas tardes, Pierino. Señor Julio Vejeres, muy acordeonista, muy conocido, muy querido en la región, y que, bueno, hoy justamente estábamos compartiendo un evento que va a ser el sábado. Hay una de las trashumantes de la Cero Falta, que es Cristina Peronel, de los pagos allá de Santa Catalina, pero creo que el evento es en Rodó, ¿verdad? En Rodó, José Enrique Rodó. Comentar un poquitito, porque es la Casa de la Cultura de José Enrique Rodó, y como el patrimonio se conmemora en homenaje a José Enrique, a los 150 años de José Enrique Rodó, ahí se va a hacer un acto muy lindo, y con el grupo Sin Frontera acompañamos a un grupo de baile que hay en Rodó y un coro municipal. Excelente, o sea que una velada que va a empezar a qué hora y dónde. 18 horas en la Casa de la Cultura de José Enrique Rodó. Muy bien, así que la invitación está hecha para la gente de la zona, el que se quiera acercar para disfrutar siempre un rato lindo de cultura los fines de semana. Y veo que trajeron a un amigo que está sobre el cajón peruano, no tenía el placer de conocerlo. Luis, bienvenido. Luis, de los pagos de Trinidad también. También de Trinidad, sí. Luis, ¿qué apellido? Villarreal. Villarreal. Luis Villarreal, director de la escuela Samba, Samba Enredo. Ah, mirá. No, siempre anda por acá también en carnaval y anda acá. No te trajimos al último, te trajimos al primero. No. Lo dudo, yo dije, se deben haber traído de la selección, ya vi, con las caras que conocían, no creo que traigan los suplentes ellos. Pero qué bueno. Y Leo, ¿cómo viene la... las actividades ahora, próximamente? Sabemos que hay una gran movida de artistas en Flores, Audiflo se está moviendo muchísimo. Comentanos un poquitito. Bueno, la verdad que sí, esto parece como una máquina que estaba oxidada y que la estamos aceitando, la estamos arrancando a mover de nuevo, porque más de un año con todas las actividades paradas no fue fácil. Más para aquellos músicos que realmente viven de la música. Nosotros, claro, somos aficionados, no nos ocupamos de eso, pero hay gente que en realidad sí vive de la música y bueno, más que nada contento por toda esa gente que se arrancó a mover un poco y bueno, contento porque hay mucha actividad. Sí, sí, y hay muchas ganas. La gente estuvo juntando ganas durante muchísimo tiempo, mirando espectáculos por intermedio de una pantalla, chica o grande. Pero no, la magia del vivo, las palmas en vivo, el sonido en vivo, eso de tener al artista cerquita, eso es eso no lo paga nada. No, tal cual. Cambiar el espíritu también, ¿viste? ¿Verdad? Hemos estado viendo en los eventos que hemos estado siempre está lleno de gente. La gente tenía ganas de salir. Y tal cual como vos decís, el músico, el sonidista, el iluminador, todos estaban con ganas y salimos como de la gatera. ¿Y de la gatera qué canción puede ir saliendo como para ir compartiendo con los transhumantes? Bueno, una canción que le pertenece en letra a Carlos Ayuto, reconocido. Mandó un saludo. Sanitario. Sí, sí, Carlos. Mandó un saludo para ustedes y para Conrado. Hace un ratito mandó. Carlos Ayuto escribió esta canción para la vieja estación de tren. Ajá. De AFE. Y bueno, acá con Luisito Santana le pusimos música. ¿La de Flores? ¿La estación de allá? Estación de Flores. Sí. Ahora es museo, ¿no? Ahora es un museo, sí. Y bueno, la verdad que quedó una muy linda canción por la letra que tiene y con este tema ya creo arrancar a saludar para la gente de Trinidad que está escuchando, para mi suegra Martina, para Daniela, mi esposa, que quedaron por allá escuchando. Hay que saludar porque si no está lloviendo y hay que justificar la salida. Hay que justificar la salida también. Y bueno, gente de acá también, Marcelo y la abuela Maruja por ahí están escuchando también, ya les mandamos un fuerte saludo. Y bueno, espero que les guste. Vieja estación. La nostalgia siempre tiene su influencia en la memoria. Hoy deja que cuente un poco de algo que ya es historia. Hacia el sur de Trinidad, la vieja estación de tren. Ya no están sus viejos bancos, ya no hay bullición su andén. ¿Cuántas veces dormitando y esperando un familiar? Me despertaba el silbato y el ruido del motocar. Cierro mis ojos y quiero recordar por un momento, maniobrando un tren de carga que lleva grano hacia el puerto. La nueva generación es... qué lindo que hoy puedan ver, convertida en un museo, a la estación del ayer. Y como en aquellos tiempos se abran bien grandes sus puertas, aunque por siempre esté muda su campanilla de alerta. Me parece que estoy viendo descansar un viejo vagón sobre algún trozo de vía muerta, sin máquina ni motor. El uniforme y la gorra del guardia y del maquinista deben de estar por allí para alegrar la vista. Te fueron cortando arteria y al ir sacando tus vías, de tus puertas hacia adentro hay otra forma de vida. Vieja estación de mi pueblo, qué orgulloso que me siento. Entre pasado y presente sos permanencia en el tiempo. Locomotora que cinchas mis vagones de ilusión, viajando entre los recuerdos vamos rumbo a la estación. Tengo boleto de ida y no tengo pa'l regreso. Quiero quedarme en tu andén viendo pasar el progreso. La nueva generación es, qué lindo que hoy puedan ver, convertida en un museo, a la estación del ayer. Y como en aquellos tiempos se abran bien grandes puertas, aunque por siempre esté muda su campanilla de alerta, aunque por siempre esté muda su campanilla de alerta, aunque por siempre esté muda su campanilla de alerta. ¿Es tuya, Leonardo? Sí, yo le puse el ritmo y lo hice acá los acordes. Preciosa milonga. ¿Está grabada? Está grabada, se la pasé ahí a Esteban, que es un prototipo, porque fue un trabajo muy duro que hicimos junto con Audeflo. Ajá. Donde empezamos a hacer un ciclo de grabar videoclips para los músicos locales, todo muy precario, pero con el mayor de los respetos y con todo el profesionalismo que le pudimos poner. Y bueno, por ahí quedó la grabación, le sacamos el audio, y de a poquito lo estamos haciendo. También grabó Diego Elizalde, grabó el dúo Chamangá también. Y y bueno, esa por ahí la dejamos para compartirla después. Genial, vamos a estar compartiendo y después capaz que te la pedimos de la producción de la milonga, que nos gusta ir siempre hilvanando, para que armamos nuestro programa temático, como ya la audiencia lo sabe, tenemos mucha gente en los pagos de Flores que escucha. Bueno, sabemos que Luis es un fiel escucho, porque sí, siempre manda mensajes. Está puesta la 90. Claro, y bueno, digo, la idea es siempre ir compartiendo fundamentalmente las obras que tenemos en la región. Claro. Y compartiendo historias, ¿no? ¿Y cómo te recibió este Trinidad musicalmente, Leonardo? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo fuiste conociendo a los músicos? Bueno, la verdad es que yo trabajaba en el campo y no tenía mucho vínculo cuando recién vine a Trinidad, ya por el año 2004, por ahí 2005, y bueno, la Casa de la Cultura llevó unos cursos, como todos los cursos que lleva al interior, entre ellos iba un curso de guitarra, a Ismael Cortinas, y por ahí me animé. Tenía 25 años, por ahí, 26. no iba a ser fácil arrancar a tocar la guitarra de cero. estoy tratando de aprender a tocar todavía. Y bueno, pero y... todos vivimos aprendiendo todos los días, ¿no? Y eso fue un buen nexo para poder ir conociendo a los músicos de a poco. Y siempre te gustó la actividad de fomentar espacios, ¿no?, de difusión, porque siempre veo que están en mucho movimiento. Sí, la verdad que nos gusta pila, y calculo que por eso capaz con la edad que tenía pude aprender a tocar algún acorde en la guitarra, porque no es lo mismo aprender de chico que después de grande. Y claro. Bueno, por suerte lo conocí a Guzmán Lutz, que fue el que me empezó a dar clases, y un día conversando empecé a hacer una milonga y a recitarla, y dice, pero recita lindo, che. Dice, vamos a hacer un recitado, dice, y tal, me empezó a acompañar y buscamos un par de recitados ahí, los empezamos a hacer y vimos que salían bien. Y ahí tuvieron algunas experiencias por los concursos, ¿no? A Guzmán se le ocurrió, dice, y si no te animás para, y nos anotamos en el concurso del Festival de Durazno. Digo, no, pero ¿qué vamos a ir a hacer nosotros? No, pero mirá, dice que puede andar. Y bueno, nos presentamos y fuimos al Festival de la Costa en Río Negro. Que era la San preselectiva, Javier, capaz. Era o sea. La preselección para Durazno. Bien. Y allá eso fue en un... Sí, pedimos a la audiencia... que no podemos recibir la llamada al aire. Olvidamos avisarle al resto de la producción que debíamos silenciar. Bien, Leo, y así que anduviste por allá, por los pagos de por el departamento de Río Negro. Nuevo Berlín, sí. Ahí allá, y allá estuvieron, clasificaron. Sí, ahí nos inauguramos, fue la segunda vez que nos presentamos en el escenario, habían 5 o 6 mil personas. Y quedamos en primer lugar ahí en el recitador, y vinimos acá al Festival de Durazno después. Espectacular. Y acá le fue bien. Y acá sí, acá tengo una anécdota muy cómica, porque era para sacar el primer puesto. Sí. Y nos querían eliminar porque ¿Por qué? Presenté los 4 recitados, 5 que tenía que presentar al jurado. Al jurado, y el jurado, como todo concurso, te elige. Y, claro. y vino, no me acuerdo, una persona muy conocida acá, que no me acuerdo ahora quién era, y me preguntó, dice, decime, ¿este recitado no es de Osiris Rodríguez Castillo? Digo, yo busqué y me salió que era de Yamandú Rodríguez. Cuando fui a subir al escenario me dijeron, haga el brujo y el remate. Y yo el recitado del brujo lo había puesto que era de Yamandú Rodríguez, y en realidad era de Osiris Rodríguez Castillo. Entonces era como una falta de respeto para el festival que le cambiara el autor al recitado. Y bueno, parte del jurado entendió que era el primer premio, y otra parte me querían descalificar. Claro. Y en realidad al final me dieron el segundo puesto. Claro, cosas que pasan, dijo la RALDE. ¿Qué va a hacer? Y ahora, próxima busqué bien los nombres de los artistas. Bueno, viste que de todo se aprende, viste, ¿qué va a hacer? Escuchame, Leo, ¿y se puede pedir un recitado? ¿Algo breve igual, algo que te acuerde? Y bueno, con la guitarra del Vito, ahora sí que me sacaste. ¿Eh? Esto sí que improvisado. Ah, algún fragmento. No sé, loco. Arranque una milonguita en mí ahí. Don Abelardo Rufino, estancia La Santa Marta, le hago llegar esta carta y que lo halle bien, me imagino. Y ya que somos vecinos y como tal lo valoro, casi en mis líneas le imploro que me acepte sin tranqueras, mis disculpas más sinceras por la cuestión de los toros. El muchacho me ha contado que de los nuestros lobero se ha pasado a su potrero arruinando un alambrado. Y aunque en las casas se ha criado, de grande se ha puesto malo, y en cuantito me refalo le da por hacer barullo, como ahora que con el suyo peleando han roto unos palos. También mi hijo me contó que al ir a ver lo ocurrido y al cumplir mi pedido medio mal me lo trató. Y si es que el chico entendió, perdone que lo rebaje, usted que es puro linaje debe saber, se me antoja, que cuando un toro se enoja no hay alambrado que lo ataque. Es que los toros también sienten amor a su modo, y a guampa resuelven todo sin preguntar quién es quién. En cambio el hombre pa bien, con su clara inteligencia, procurando con paciencia que cualquier destino se abra, tiene el don de la palabra para trancar diferencia. Pero tampoco está escrito que los ricos y mandones hagan valer sus razones sin dialogar y a los gritos. El rezo se hace bajito y hasta el mismo Dios contenta. En cambio el trueno revienta, tribulando hasta el alma, y en lugar de traer calma, agranda más la tormenta. Mi carta solo refleja, don Abelardo, el deseo que este entripao medio feo sea pronto historia vieja. Soy manso como una oveja, aunque a veces me acaloro, y si por ahí me encocoro y usted me hace contrapunto, terminamos el asunto como lo hicieron los toros. De Chiripá. Sí, ese salió a Trancardo. Pero qué lindo. Y bueno, la audiencia está acostumbrada, ¿no? Puede salir desde un estribillo, y el conductor se pone medio pedigüeño a veces, y empiezan a revolver siempre las hojas. ¿Sí? Acá hay otro cantor que manda un saludo para todos los trashumantes y a todos estos cantores. Mario Cabrera. Marito Cabrera le mandó. Y Teresa, que sigue escuchando, dice que está presente, escuchando con la cantora desde Flores. Muchísimas gracias. Y bueno, y aprovechamos a hacer una preguntita también a Julio, que está mirando muy atentamente a Leonardo, escuchando las guitarras y dándole un descanso al acordeón. ¿Cómo van esas actividades, Julio? Muy bien. Sabemos que te has jubilado de la actividad oficial, pero la actividad musical... Hace 15 años me jubilé. No, la música la llevo en la sangre. Dijo mi médico, no deje la música porque el día que la deje se muere, me dijo. Y bueno, con mi acordeón la echo dentro del auto y ahí salgo. Si toco ir a comer un asado a Egaña, allá voy con la barra de Sin Frontera, con el Chiquito, con Nepo, con el Ever, vamos con Cristian a veces. Preciosa barra. Uh-huh. Y allá nos trenzamos con Nando Veña y otras barras más allá. Uh-huh. Y bueno, Leo ha ido conmigo a algunas garufas que hacemos, lo Viribita en Rodó ahí. Y bueno. Las barras del sur, digamos, ¿no? Sí. Ahora el otro día estuvimos con Luis también, dando una vueltita ahí por Carmelo. Mirá qué lindo lugar. Sí. ¿Algún vino debe haber tomado o no? No, yo no tomo. Doy fe de ello, porque no, mirá que aparte sabemos que Julio, de cuando andábamos con Apuro Viento, nos encontrábamos dos por tres con Chiquito Román y con toda esa gente, y Julio llegaba y era el primero en irse. Aparte, no toma, es una garantía. Todos nos queremos ir con Julio. Entonces es el que maneja. A la vuelta hay que maneja. Eso para matar la vieja creencia popular. Que le seguro que los músicos toman. Que claro, si anda Julio a la vuelta, todos nos queremos ir con él. Rompimos un mito, ¿vio? No, ni tomo ni bailo. Dice que el que toca no baila. Ni presta plata tampoco. Baila, dice. No, no presta plata. No tomo ni bailo ni peso plata. Pero qué bueno. Tiene mucho calor. Si querés, se puede abrir aquella ventanita. No, tranqui. No, pasa no, que yo venía muy abrigado, ¿no? El tema que yo venía. ¿Y qué canción traían? Porque me imagino vendrían pensando en el vehículo viniendo viniendo para Durazno, venía y dice, ¿y cuál hacemos? Tocamos aquella y tocamos la otra, y los esperó Pierino y les cambió el rumbo. Pero ¿cuál habían acordado? Es que suele pasar. Suele pasar. Ensayamos tantas canciones y cuando venimos que nos cambiamos todo el repertorio. Hay que estar preparado. Hay que estar hasta preparado. Los acordes a veces se cambian, ¿viste? Que... ¿Y después para qué ensayar después? Algunos ya se suele pensarlo. No, lo principal es que el cantor esté cómodo. ¿Eh? Que el cantor esté cómodo, que lo elija él al tema. ¿Verdad? Ah, sí. Siempre le damos la derecha a nosotros. Yo veo que está sudando como testigo falso. O sea, entonces por eso le he ofrecido abrirle la ventana. Porque lo están escuchando de la casa, por eso está. Lo están escuchando de la casa. Por eso. Sí, sí, sí. Leo, tú dirás. Bueno, en realidad esta vuelta la elegimos el camino más difícil, que arrancar a veces con temas propios. Ajá. Porque no es lo mismo a veces tocar temas conocidos, son más pegadizos, a la gente le gusta más que tratar de imponer algo que la gente no lo conoce. Y igual en el repertorio tenemos temas populares que todo el mundo baila y canta. La gente pienso que te va a recordar por siempre por tus temas, ¿no? Porque a la hora de pedir un tema van a pedir el de, no sé, si haces La Ariscona, van a llamar a la radio a pedir la del Pepe. Claro. Entonces si tenés una canción que se llama El Pájaro Azul y es tuya, el que canta El Pájaro Azul, así no se acuerda, pero claro. No, entonces es muy factible, claro. O sea, no es una mala opción cantarlo de lo de uno. Yo ya la elegí hace rato. Sí, sí, tal cual, sí. Nosotros ahí vamos, me echando un tema nuestro, le metemos un conocido, entonces no corremos a la gente. Bueno, esta es una chamarrita, también la letra me pertenece, y la música también a media acá con Luis. Yo le digo el acorde, le digo el ritmo a Luis y el acorde que me sienta cómodo, y después Luis hace el dibujo. Te adapta a todo. Ahí él se adapta a todo. Y ahí lo sale. Y bueno, se llama La Litoraleña, una chamarrita que más o menos cuenta nuestra historia de que vinimos de Paysandú hasta que andamos por acá a la vuelta. Esta chamarra que nació entre relinchos de potro, en silbidos de troperos, en los montes del Queguay, en la casa de los sorderos, sobre poste de Ñandubay. ¿Quién pudiera detener el tiempo y volverlo atrás? No le cambiaría nada, total, ¿para qué cambiar? Con poco éramos felices y vivíamos en paz. Chamarrita litoraleña, criada ya por el Queguay, si tendrás cosas pa' contar de tu gente y tu lugar. Chamarrita compañera de eucaliptos y naranjal, compañera del peludo y del sufrido peón rural. Con el paso de los años, de tanto andar y rodar, te esperaban grandes amigos y un amor bueno como el mar. Y del norte litoraleño terminaste en Trinidad. Chamarra de tantos años, chamarra, ¿dónde andarás? Abandonaste los montes, el campo y el naranjal. Andarás en la ciudad, allí pisando el asfalto, muy lejos de tu querencia, la que vos quisiste tanto. Chamarrita litoraleña, criada ya por el Queguay, si tendrás cosas pa' contar de tu gente y tu lugar. Chamarrita compañera de eucaliptos y naranjal, compañera del peludo y del sufrido peón rural. chamarrita, litoraleña, criada ya por el Queguay, del norte litoraleño terminaste en Trinidad. Espectacular. Sigan cantando los suyos, compañero, que va por buen camino. Bueno, muchísimas gracias. Métale para adelante. Siga cantando los suyos, que está buenazo. Mirá, muchísimas gracias. Siguen llegando mensajes. Mirá, Alejandro Gorky. El paisano Alejandro Gorky lo conozco de mis tiempos, de cuando yo recién estaba en la pieza de una estancia arrancando los primeros acordes de guitarra. Un saludo enorme para Alejandro. Un saludo también de mi parte, porque ayer era el cumpleaños mío y justamente no tenía para contestar a veces. Y entonces hoy les empecé a poner a la... Yo le mandé un mensaje tempranito, me llegó la invitación para ir a comer lechón. No. Yo quedé, yo le voy a escribir a las 8 de la mañana. Feliz cumple, Luis. Le puse y quedé esperando a ver. Está vivo. Está vivo. Pero ya va a ver. Pero muy bien. Y acá el amigo me dijiste, director de Samba Alredo. Sí, estamos ahí. Me voy a arrimar un poquito acá. Arrimate y ya le comentábamos a la gente cómo está la actividad. Yo, mirá, he tenido muchos chiquilines allá por los pagos de Trinidad, que muchos han salido en Samba Enredo, pero sí. Nunca tuve el gusto de conocer el director, así que bienvenido y comentar un poquitito cómo van esas actividades. Un gusto que hayan salido allá y primero que nada agradecer a Leo que cuando puede me llama y le damos una manito en lo que podemos. Somos medio aficionados igual que Leo y acompañamos como podemos al lado de los maestros acá, pero digo, la remamos lindo y por suerte digo, como decía, se tranquilizó un poco el tema de la pandemia y arrancamos con el tema de ensayo y a juntar la gente, que es lo más complicado. Ahí va. Porque todavía para adelante se sabe poco lo que va a pasar, pero la idea es ir arrimando la gente y por suerte estamos igual que Leo con el tema de Audeflo, estamos saliendo a la calle, eso, haciendo lindo evento allá. Cuando sale Samba Enredo, ¿no? Una escuela o samba, ¿verdad? Sí, sí. Cuando sale Samba Enredo de la calle en Trinidad, ¿cuántas personas aproximadamente siempre suelen ser? Y fuera de temporada, vamos a llamarla de febrero, que ya es pleno carnaval, fuera de temporada ahora movemos siempre, 35, 40, más o menos, un número viable que nos podamos mover, porque tenemos mucha gente que está afuera, en la capital o en otro departamento que trabajan allá, pero más o menos entre 35, 40, rondamos más o menos 40, 40 y algo de personas. Qué bueno, y contar un poquitito la última pregunta, y no te molestamos más, Luis, ¿cómo se llaman los instrumentos? ¿Cómo se compone toda la base rítmica, ¿no? Porque siempre hay un montón de instrumentos que los uruguayos solemos desconocer y que por ahí está bueno, por lo menos, que hoy los menciones por si alguno escucha. Aparte, aprovechamos a decirle a la audiencia, todos los programas Trashumantes quedan colgados al otro día en el canal de YouTube Trashumantes en Radio. Entonces, cualquier cosa que les parezca interesante, mañana lo pueden volver a escuchar. Y entonces, siempre todo lo que es información nos parece importante compartirlo con la audiencia. Luis. Básicamente se compone con la caixa, que vendría a ser una especie de redoblante, pero con, en vez de bordón, abajo, arriba. Ajá. Tiene otro tipo de sonido, no vibra tanto. Tenemos la caseta, la galleta, mala galleta, según en qué parte del Uruguay esté. Ahí va. Que vendría a ser, es un tambor chiquito que se toca mano y palo. Tenemos las chapitas, la famosa chapita. Uh-huh. Tenemos los bombos, que se toca, es bombo de primera, segunda y tercera. Tercera es un bombo más chico que lleva un ritmo más picado. Primera y segunda juegan entre ellos, un golpe cada uno. Llama al segundo y contesta primera. Tenemos el repique o repinique, lo mismo, según en qué parte del Uruguay esté. Claro. Es el nombre, es el instrumento, el repique. Eso es básicamente la base. Después se le pueden agregar muchos más, se le pueden agregar los agogó, las campanas, el triángulo. Se toca con la zamba, se toca con una infinidad. ¿Y el famoso zurdo se usa? El zurdo vendría a ser un bombo de segunda. Ahí va. El zurdo se toca, pero en la samba, o sea, los brasileros o lo de la Frontera License, el segundo. ¿Y alguna vez le han agregado algún cavaquín, algún cavaco para? Sí, para, sí, para nosotros salimos, canción. Sí, sí, salimos con músicos, o sea, ahora hace un par de años que no salimos por el tema de que no se hace más concurso, pero sí, sí, o sea, con tabaquiño, con bajo, con guitarra, o sea, eso se, qué bueno, se implementa todo. ¿Cómo invita se llama el tamborcito ese que hace como una cuica? Una cuica, ¿no? La cuica. Como que van degollando la china. Sí. ¿Te decía de cogote? Ahí va, bueno, esos son los cuentos que le hicieron. Eso es cierto. Hasta la demás tiene, viste, que ya sabe cómo... Sí, sí, hacerlo. Claro. Muchas gracias, Luis. No, por favor. Bueno, bien que muy, muy, muy didáctica la visita de los trinitarios hoy. Bueno, nos acompañamos mutuamente porque después en carnaval yo salgo con él también. Ah, sí. Y espero. Y con lentejuela y con todo, ¿no? No, acá en Artigas sí. No, no, en Artigas sí. En Artigas. No ha visto nada todavía. Anduvo en Artigas. Anduvo en Artigas de bailarín. Pero acá con el traje nomás. Ahí va, muy bien, así que claro, larga el apero, sí. y lo cambia por un atuendo un poco más norteño. Taco alto y zoquete amarillo. Claro. Bueno, para nosotros ha sido un gran placer poder compartir este rato lindo, de linda charla, lindas canciones, lindas músicas. Nos basta agradecer a toda la audiencia por habernos acompañado hoy en el programa número 30... De esta primera experiencia Trashumantes en Radio. Muchas gracias al señor Esteban Almeida, siempre una garantía en los controles, dando vuelta al guión si es necesario, al señor Fabián Dinardi, a toda la producción de La Milonga Producciones, que hacen posible que podamos salir al aire, a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trashumantes en Radio. Bueno, y a cada uno de los oyentes que sintoniza, no importa que manden o no mensaje, nosotros nos damos por bien pagado estando del otro lado. Un gracias enorme a cada uno de los artistas que tiene la experiencia de venir a acompañarnos, y a las firmas comerciales que apuntaran al programa, que sin ellas esto no podría compartirse. Cultura. Perfecto, y nos mandan un mensaje desde Buenos Aires que dice que les encantó la música. Que siga con su canción. Sí. Que siga con su canción, ¿viste? Exactamente. Hay que tenerse fe, compañero. Bueno, los dejamos con la despedida. Bien, por de nuestra parte también, muchísimas gracias a Esteban, ahí en controles, Fabián. Fabián, sí. Y por supuesto a ti, Pierino. Es un gustazo siempre encontrarnos, siempre de guitarra por medio. Y bueno, muchas gracias por la invitación y a la, un gracias. Saludo a la audiencia tuya, que sabemos que es enorme, a la gente de acá de Durazno, al amigo Renzo Sobrino, que de acá de Durazno está escuchando, me dijo. Y bueno, será hasta la próxima. Y un saludito que tiene de Gustavo Vanega, también para usted. Bueno, un saludo para Gustavo. Que está escuchando con la familia, dice Gustavo. Guitarrero, no se ha criado nada ese. Sigue nomás, inspector de Zócalo. Ese peleador. Un abrazo para Gustavo. Un saludo para Gustavo. Oye, y también para Roberto, mi hermano, que siempre escucho también la radio. Sí, toda la familia Santana, un gran abrazo, que nos debe la visita. Sí, como no. Nosotros los hemos invitado desde marzo ya, pero bueno, ya mandaron el primer Santana. Ahora ya se va a dar. Nos van a mandar en cuota. Un abrazo para toda la gente ahí, para todos los hermanos Santana, para Samuel también, Mauren, que estaba ahí. Sí, en sintonía estaba. Para mi suegro, que está en Las Piedras escuchando por teléfono. Para Richard, que está Leo en San José también. También para el amigo Richard, otro compañero también de la escuela. Este tema que vamos a hacer me trae nostalgia a mí, porque yo en el 90 y algo tuve el gusto de grabarlo con Gabino Sosa. Con Gabino Sosa, claro. Que es el autor de este tema. Leo, usted anúncielo. Siga. La Rochense es una polca que en el estudio de Fetita Rodríguez, en la época del Cassé, grabamos ahí con Gabino 7-8 canciones. Tuve el gusto de acompañarlo con el acordeón a Gabino. Todavía lo tengo guardado al recuerdo ese, ¿no? un hombre que le dio mucho empuje a la cultura y a la música, sobre todo a aquellos músicos que no tenían la oportunidad de subir a un escenario. Gabino los juntó a todos, los unió a todos y le dio oportunidad cuando empezó el famoso Festival del Lago en Trinidad. Lo hacía casi todo con la mayoría, el 80% eran artistas de Flores. Y otra cosa a resaltar es que lo que está haciendo Audeflo es le está dando una oportunidad a nuevas generaciones como Conrado, ¿no? Barnech, que hay una generación muy linda, hay una cantidad de chicas que cantan muy bien y se acompañan muy bien con su guitarra, y eso le está haciendo Audeflo bajo la presidencia de Mauro Jaime, que no para, es un loco que no respira. Que mete y mete. Mete y mete. Y la gurizada lo sigue. Y es importante porque son las nuevas generaciones de músicos que están saliendo. Nosotros ya estamos, ya doblamos el codo, estamos esperando que nos llame Listura a veces. Pero no, es así la vida. ¿Entendés? La vida es muy corta, hay que vivirla, hay que disfrutarla. ¿Entendés? Y esa gurizada que está saliendo, nosotros opinamos a veces con Luis y con Leo, esa gurizada merece que tenga un espacio. Muchas gracias por la visita, Julio, para nosotros es un placer. Esperemos que se repita para seguir esta amena charla. Terminamos con un tema, si les parece bien, y ya entregamos el espacio, que estamos un poquitito corrido hoy, me parece. Bueno, el agradecimiento a estos monstruos, a estos músicos que me acompañan, y bueno, nos vamos a todo baile. Culebreando en el silbido de un viejo de Paraje, en un matorral de barbas esta polca la encontré. Enredé en el diapasón de mi guitarra y salí a mostrarla por Velázquez, Lascano y Cebollatí. A mostrarla por Velázquez, Lascano y Cebollatí. A esta polquita del este la Roche se la llamó, porque nació entre la barba de un viejo de Paraje. A esta polquita del este la Roche se la llamó, porque nació entre la barba de un viejo de Paraje. Ya se quedó entre las taipas saltando de voz en voz, y se volvió tarareo en los hombres del carro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y en una de dos hileras al poco tiempo la vi levantando polvareda en un baile de San Luis. Levantando polvareda en un baile de San Luis. A esta polquita del este la Roche se la llamó, porque nació entre la barba de un viejo de Paraje. A esta polquita del este la Roche se la llamó, porque nació entre la barba de un viejo de Paraje. Siempre orillando la línea por 18 y Santi. Pa' no salir de la patria, entro en el barrio Zamora. Y en guitarras y acordeones, sobre todo en el chum, la coronilla, cartillos y 19 de abril. La coronilla, cartillos y 19 de abril. A esta polquita del este la Roche se la llamó, porque nació entre la barba de un viejo de Paraje. A esta polquita del este la Roche se la llamó, que nació entre la barba de un viejo de Paraje. Se va la última. En Rocha y en La Paloma y en el Cruz Océano entró, porque una música gringa de la puerta la corrió. Pero le sobraron techos y a razón no se quedó, silbándola y tarareándola al pueblo la recogió. Silbándola y tarareándola al pueblo la recogió. A esta polquita del este la Roche se la llamó,